la historia, que comenzaron allá por el año 2017 a tener contacto con el Ministerio. En el 2018 ese relevamiento que hizo el Ministerio, tratar de conformar esta comisión que era un puntapié inicial para empezar a trabajar junto con el Ministerio. En el 2019 nuevamente otro censo realizado por la Intendencia. Y en el 2019 también tratando de formalizar ese convenio entre la Intendencia, entre el MBOT, que lamentablemente no se logra firmar. Es recién en el mes de octubre del 2020, donde tuvimos el primer contacto con las familias de Fortaleza. Y ese primer contacto me cuentan esta realidad que le estoy resumiendo muy brevemente y que nadie mejor que ustedes que conocen esa realidad. Y realmente me puse en la piel de ustedes y les dije, vamos a sacar adelante, vamos a solucionar eso. Y en el mismo mes de octubre del 2020, en el 29 de octubre precisamente, nosotros ya nos contactamos y les dijimos que habíamos encontrado una solución que iba a cortar el plazo de la construcción de la vivienda, porque era justamente una opción, era la compra de vivienda usada. Pero había un requisito. El requisito era que las 42 familias que habían sido censadas tenían que estar de acuerdo las 42. Y ese era un trabajo que ustedes tenían que hacer. Y en breve me vinieron y me confirmaron que las 42 familias optaban por esa compra de vivienda usada. Y ahí empezamos a trabajar, a formar el convenio, a lograr ese convenio con la Intendencia, en la cual el día de hoy vamos a estar firmando. Es por eso que yo me siento feliz y doy gracias al compañero que me dijo, yo ya tengo la casa vista. Es decir, tuvo fe, vieron en mi compromiso que cuando yo digo una cosa, cuando me comprometo, la cumplo. Y es por eso que estamos hoy aquí, hice hincapié, de estar presentes, porque quieran o no, los conozco a todos ustedes a pesar de no estar en contacto. A Paola prácticamente ya es parte de la familia porque nos ha mandado mensaje, doy fe del trabajo y de la labor de Paola y de los demás compañeros porque digo, es constante. Así que celebro este momento, disfrútenlo. Sabemos de la lucha de Paola porque vivimos en el barrio, porque mi compañera de vida Cecilia Cairo estuvo al frente en el Ministerio de Vivienda y también les manda un gran saludo como la intendenta de Montevideo que ahora me comunicó que por problemas de agenda no había podido estar, pero que les manda un fuerte abrazo y que bueno, que empiecen a buscar sus nuevos hogares. Sabemos que hay algún compañero acá que ya lo tiene, que se fue adelantando. Y bueno, ahora les toca a todos los demás. Felicitaciones y realmente la lucha da frutos, la lucha rinde. La organización de los vecinos y las vecinas es lo más importante para conseguir los logros, para conseguir lo que realmente necesitan. Este es un trabajo del municipio, de la Intendencia, del Ministerio de Vivienda, hoy con Irene al frente, y es así como debemos de trabajar la sociedad uruguaya toda. Porque como siempre digo, todos los partidos políticos y el Estado uruguayo tiene una deuda social con los más de 600 asentamientos que tenemos en el país. Todos hemos estado en el gobierno y no hemos podido solucionar el tema de la vivienda. Creo que es algo que nos debemos como Estado, como sociedad y como partidos políticos. Felicitaciones y a disfrutar de sus nuevos hogares. Bueno, primero que nada, buen día a todos, a la audiencia, a vos, José Luis, por comunicarte conmigo. Bueno, la verdad que estamos felices porque se dio, la ministra se comprometió y cumplió con el objetivo, así que vino a firmar el convenio que tanto se esperaba para que nos podamos realojar en la asamblea con los vecinos. Fue una jornada muy linda, Irene es muy linda persona, excelente persona, el alcalde también. La verdad que fue un objetivo que se logró, que nadie pensaba que se podía. Yo justamente decía eso esta mañana, de que seguramente muchas veces pensaste en estos años que te tuvo al frente de esta lucha, de que muchas veces habrás pensado en que era muy difícil conseguir este objetivo, ¿no? Mira, se me pasó por la cabeza, sí, pero la fe no se pierde. Uno trata de confiar en las autoridades. Bueno, se nos vino un cambio de gobierno, la pandemia arriba, o sea, teníamos muchas contras, pero se pudo, y la verdad que estamos muy felices. Eran, en primer término, ustedes querían la construcción de casas nuevas, después salió la compra de viviendas usadas. Contame ese proceso, ¿cómo fue? Sí, en realidad nosotros teníamos un terreno asignado por la Intendencia de Montevideo, acá cerca en el cerro, que iba con la construcción de 36 viviendas, no iban a ser todas las familias relojadas en ese entonces, éramos 42 en total. Bueno, faltaba la firma de la ministra para que la empresa empiece a construir. Y bueno, como te expliqué, con el cambio de gobierno, el tema de la pandemia se atrasó mucho, como que no llegó a fin esa firma. Y nosotros nos movilizamos, creo que fue un 7 de octubre del 2020, en la puerta del ministerio, y fuimos recibidos por Gonzalo Reisig, el jefe de gabinete, muy amable, nos abrió las puertas. Creo que a la semana nos dio una reunión, fuimos con la comisión a reunirnos con el jefe de gabinete, María Inés Camí, la asesora fiscal y la ministra, y Jorge Perini estaba en ese tiempo también en la reunión, y ellos nos dieron la opción de la compra de vivienda usada para las 42 familias. Para nosotros era algo que sí, lo queremos, lo íbamos todos, era algo que podíamos elegir la casa en el lugar donde queramos nosotros. Fuimos y teníamos la solución, no es que nos dieron vueltas, nos dijeron no, esperen, no. La verdad que se pusieron a la piel de nosotros como estábamos viviendo y nos dieron esa opción y se llevó a buen término hasta que se firmó el convenio el 26 de este mes. ¿Van a ir todos juntos? ¿Cómo va a ser? Bueno, te explico. Se va a hacer en tres tandas. Empieza el primer semestre del 2022. De enero a junio se van 17 familias. Esa es la primera tanda. La segunda tanda son 9 familias que se van de junio a diciembre de 2022. Y la tercera tanda va de enero a junio del 2023, que son 13 familias. ¿Y el dinero para comprar las viviendas y eso de dónde sale? Mira, eso no lo tengo muy claro de dónde sale. Creo que de la Agencia Nacional de Vivienda, me parece, no tengo claro porque nunca pregunté. Sé que es un monto de hasta $55,000 que nos dan para comprar una vivienda. ¿A todos por igual? A todos por igual, mamás con hijos, personas adultas, solas, todos el mismo monto. ¿Y hay alguno que ya tenga la vivienda vista? Sí, ya hay unos cuantos que tienen la casa ya hace un año que se la están guardando y creo que ya ahora después de el primer taller que tengamos en la Agencia Nacional de Vivienda, que ahí nos van a decir los requisitos para comprar una casa, para hacer minuciosos en la búsqueda, ya ahí me parece que ya la van a presentar y se van a mudar como para enero, febrero, después de que vayan los arquitectos y escribanos a ver que estén todas condiciones como para firmar el boleto de reserva. Ya creo que para el año que viene, ponerle que en marzo ya estén varias familias mudadas porque tienen casas miradas ya guardadas, en realidad reservadas para ellos. ¿Y el caso tuyo? ¿Tenés casa vista ya? No, estoy buscando. Porque yo sinceramente esperé a que me dieran el ok, no quería motivarme a buscar. Y tampoco decirle a mis niños, bueno, vamos a salir a buscar casa y capaz que no salía, o sea, tiramos un poco más en la firma del convenio. Nunca sabe lo que puede pasar. Entonces recién ahora me voy a poner a buscar casa. Bueno, Paola, felicitaciones entonces por el trabajo. ¿Cuántos años fue que estuviste al frente de la comisión? Tres años y medio. Como presidenta de la comisión. La verdad que la gente confió en mí y nada, me siento feliz porque fui muy reconocida, para mi amor, fui muy reconocida cuando vino la ministra del trabajo, que es algo que para un referente es muy importante. El tema de la gente también, que reconozcan el esfuerzo que yo contaba, que pasé con mis niños en la calle, pleno invierno viviendo, y después terminé acá en el asentamiento, y que para mí era un logro personal para ellos, ¿no? Después de todo lo malo que pasamos, pobrecitos, que era más una satisfacción personal porque tenía la casa digna para mis nenes. Felicitaciones, Paola. Muchas gracias, José Luis. Gracias por estar, porque vos tuviste los momentos críticos también.